Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada y donde a partir de ahora vamos a quedarnos con algunos asuntos de actualidad relacionados con el deporte. En concreto, hoy vamos a meternos en el mundo de la espeleología porque hará poco más de dos semanas el Grupo de Exploraciones Subterráneas de Ubrique, el GESUB, anunciaba la finalización de los trabajos de exploración y topografía de la sima Jive, una sima que fue descubierta por miembros de este colectivo hará unos tres años y que desde entonces se han centrado en los trabajos para conocer la magnitud de esta sima que los primeros datos que ofrecieron y que se ofrecieron a la opinión pública fueron muy prometedores. Entonces se hablaba de que se había alcanzado una longitud, una profundidad, mejor dicho, de unos 130 metros y poco más de 220 metros de desarrollo de longitud. Pues bien, una vez finalizados los trabajos en profundidad, pues se han quedado a unos 134 metros, pero en lo que se refiere a su desarrollo, ha llegado hasta los 662, lo que la convierte en una de las simas más destacadas de la Sierra de Cádiz, de la provincia de Cádiz, porque estamos hablando precisamente de una provincia, o en este caso lo que es nuestra sierra, por las características propias del terreno, muy dada a contar con simas y cuevas. De hecho, es una de las zonas más importantes, la serranía de Ronda, la Sierra de Cádiz, de nuestro país. Pues bien, con estos datos, Ubrique cuenta ahora mismo, la sima Jive se convierte en la sima más importante de nuestro pueblo, de Ubrique, de nuestro término municipal, y además, en este caso, es la séptima en cuanto a longitud de la provincia de Cádiz y longitud y la decimocuarta en cuanto a profundidad. Así que estamos hablando de unos datos, de unas cifras importantes que sitúan en el mapa espeleólogo andaluz a nuestra localidad. Por todo ello, hoy queremos dedicar nuestro programa a ese anuncio, ¿no?, a esa finalización de los trabajos de exploración, a la realización ya de la topografía de la sima Jive con uno de los componentes del Grupo de Exploraciones Subterráneas de Ubrique. Hablamos de David Canto, que lo tenemos al otro lado del teléfono. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace poco más de dos semanas anunciasteis la finalización de esos trabajos de exploración y topografía de la sima Jive, ¿no? 134 metros de profundidad y un desarrollo de 662 metros son los datos finales de este estudio, de este trabajo. ¿Era lo esperado al inicio o esperabais más, esperabais menos? Hombre, según la Sierra de Ubrique, aquí en la sierra no hay sima que baje más de 60 metros, entonces cuando la encontramos, la verdad es que siempre vas con la idea de esperar que suene la flauta, de que sea una cima profunda, pero la verdad que cuando empezamos a bajar, íbamos una vez, nos faltaba cuerda, teníamos que volver otra vez, nos faltaba cuerda, y al fin hasta que conseguimos llegar a la parte más honda y no lo esperábamos y fue una gran satisfacción. Después, dicho lo cual, nos hubiera gustado dar con el agua, que no hemos podido dar con el agua, uh-huh, porque todo el mundo sabe que Ubrique está encima de un lago, pero todavía no hemos dado con ese lago. Uh-huh. Que la profundidad, los más de 130 metros, en concreto en los 134, esa profundidad la detectasteis muy pronto, ¿no? Los trabajos luego continuaron sobre todo en lo que es la longitud total de la cavidad, ¿no? Claro, en los ramales. Cuando tú encuentras una cavidad, te dedicas a explorar lo que va para abajo, digamos, lo que es más vertical. Entonces empiezas con la vertical hasta que ya llega un momento que no puedes. Entonces, una vez que ya tienes la máxima verticalidad por un lado, pues empiezas a buscar las ramas, digamos, por otros ramales, por otras vías, a ver si alguna de esas ramas pues consigue bajar más de la primera. Pero claro, al final no ha podido ser, no hemos dado con la vena de agua que queríamos encontrar, que era la que nos hubiera llevado más al fondo. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de una sima que está situada en el término municipal de Ubrique y podemos decir que por ahora la más importante por tamaño, ¿no? Sí, no, pues, va a ser difícil quitarle el riesgo a esta, ya te digo. En la Sierra de Ubrique, concretamente en la zona de la Jive, bueno, lo que es lo que alberga la Sierra de Ubrique, sabemos los términos de Ubrique más o menos, uh-huh. En Sierra Baja y todo esto no hay cima más profunda que esa. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que se detectó su existencia hasta que habéis terminado con estos trabajos? No te puedo decir, hemos estado por lo menos 3 años, lo que pasa que, claro, esto no es una cosa que tú puedas ir todos los fines de semana, y uh-huh. Unas veces no puede uno, otras veces no puede otro, entonces, y encima de todo, el año pasado que estuvimos a punto de acabar, hubo un fallo informático y todos los datos que teníamos recogidos de la topografía los perdimos, entonces tuvimos que volver desde el inicio, y con la pereza de ya un trabajo hecho, volverte a poner otra vez, uf, no veas. Uh-huh. Perdimos un montón de horas de trabajo que al final tuvimos que echarla de nuevo. Uh-huh. Pero que yo creo que en el total de la exploración unos 3 años y poco. Recuerdo eso que comenta, porque ustedes ya anunciabais que muy pronto, y creo que era a principios de este año, finales del año pasado, que ibais a tener esa topografía. Luego tuvisteis ese pequeño problema, lo que ahí hubo que añadir el confinamiento. En condiciones normales, claro, lo podíais haber tenido en poco más de 2 años, ¿no? Claro, sí, si no hubiéramos tenido problemas hubiéramos terminado con la cima mucho antes, pero ya te digo, es una pamplina de que se te van los datos y quiera que no, para coger los datos son muchas horas de cueva y tienes que entrar una vez, otra vez, y encima de todo de subir a la sierra, que tienes que subir cargado de material, todo tiene su tiempo. Uh-huh. ¿Es una cima compleja para la espeleología? No, vamos a ver. Ya me gustaría de que todo el pueblo de Ubrique pudiera visitarla porque merece mucha la pena. Nos han visitado amigos de Málaga, de Sevilla, de Granada, nos han visitado amigos de todos lados y se han quedado maravillados con la cima. Pero claro, no es compleja conforme a los conocimientos que nosotros tenemos. Uh-huh. Una persona de a pie sin conocimiento no se podría meter porque no, se puede abrir la cabeza, vamos. Uh-huh. Porque de hecho creo que el acceso... precisamente fácil no es, ¿no? No, bueno, andando a la boca se llega perfectamente, incluso los que les gusta patear por la sierra han pasado por delante de la boca y no se han dado cuenta de que está allí, seguro, vamos. Uh-huh. Bueno, y yo me refiero más que nada a eso, a la entrada, a lo que es la incursión ya en la cavidad. No, la entrada hay que hacerla a través de los medios que nosotros usamos, la técnica de progresión vertical con cuerda, uh-huh. Lo que uh-huh. es rapelando. Uh-huh. Bueno, durante este tiempo, David, ¿en qué ha consistido estos trabajos? ¿Cuántas personas habéis participado en ello y hasta cuántas veces habéis podido ir o entrar en la Sima Jive? Pues no te puedo decir porque no tengo apuntado la de gente que hemos estado, pero sí te puedo decir que hemos participado al menos 15 o 20 grupos diferentes uh-huh. del Jesús, porque claro, cuando tú te encuentras algo así, pues siempre nosotros por nuestros medios lo comunicamos, tío, mira lo que hemos encontrado, que no sé qué, y, tío, invítame, que no sé qué, guillo, pues venga, la próxima vez me avisa, y vienen muchos colegas y vienen a echarte una mano, pero personas exactamente no te puedo decir cuánto hemos estado, y después las veces que hemos subido, por lo menos 20 veces hemos estado, porque unas veces llega a un sitio, te falta una cuerda, otras veces llega a otro sitio, el taladro se te queda sin batería, y cuando no es una cosa es otra, y después hay un paso que bueno, esto no va a ningún lado, y en otra de las excursiones viene uno que es un ratonero y se mete y ¡ay, esto tira! Pues venga, vamos, y, tú sabes. Uh-huh. Todo el mundo que va pone su granito de arena, pero no sabría decirte cuántas personas hemos sido los que hemos estado subiendo. Uh-huh. ¿Y cómo es la cima entonces? A los oyentes, a aquellos profanos, digamos, en la materia, ¿cómo le explicarías lo que se habéis encontrado ahí abajo? Hombre, la cima, para que todo el mundo me entienda, es una diaclasa, ¿vale? Y para explicar lo que es una diaclasa es una falla que se hace en la piedra. Entonces, ese es el problema de la cima, que cuando tú creas una falla, lo que es una grieta, la grieta al principio está más abierta, pero conforme vas bajando, la grieta cada vez se va cerrando más, uh-huh. hasta que llega un momento que se hace impenetrable. Entonces, claro, eso es la diaclasa, pero claro, esta diaclasa tiene la peculiaridad de que está muy concrecionada, me refiero a estalactitas, estalagmitas, columnas, está llena de muchas concreciones y claro, al ser virgen, pues brilla en la oscuridad una cosa mala, vamos. Bueno, en la oscuridad no brilla, hay que meterle luz para que brille, claro está. Oye, ¿y qué supone el situar en el mapa esta cima? ¿Qué puede aportar deportivo y científicamente? Hombre, pues mira, pues científicamente precisamente en la antepenúltima entrada encontramos un pseudo escorpión que lo conocíamos, los que nos gustan las cuevas y esto, todos los conocemos, pero lo hemos visto en fotos y eso. Y estábamos esperando a uno, de buena primera nos fijamos en la pared y vimos un pseudo escorpión, que lo tenemos fotografiado y lo pusimos en la página de Jesús. Uh-huh. Y entonces, claro, ya están los que estudian los animales de las cuevas, pues quieren que lo capturemos, que lo no sé qué, pero claro, de ahí entran varios conflictos de intereses si queremos capturar animados, dejarlo ahí tranquilo, que nadie le ha hecho nada, pero bueno. Y después conlleva, pues, tener en cuenta de que gracias al descubrimiento van a venir espeleólogos de todas partes de Andalucía porque quieren ver la cima. Han visto la foto y, como no, igual que yo me desplazo a Antequera, a Ronda o donde haga falta desplazarse, pues otros van a venir a Urique a visitar la cima. Claro, es lo que ocurre, por lo que tú comentabas antes, a ser una cavidad prácticamente virgen, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, claro, no por el hecho tampoco de ser virgen en sí, sino que de que merece la pena, la cima merece la pena venir desde, como vienen, desde Granada, desde Sevilla, desde Jerez, desde, yo qué sé, desde Algeciras, desde La Línea, todos los que han venido de fuera, y cuando le dice, ¿qué te parece? Y hostia, qué guapo, tío, no sé qué, a todo el mundo le gusta porque, claro, merece mucho la pena, por eso, por las concreciones, no por lo que es en sí, que es una diaclasa, y la diaclasa en realidad no son bonitas, pero esta diaclasa es distinta porque ha conseguido tener muchas formaciones. Supongo que para el Jesús es todo un hito, porque sois vosotros los que habéis estado centrados en esa exploración, y entiendo que es como un hijo para vosotros, ¿no? Claro, hombre. Pero claro, yo te digo una cosa, en Jesús yo soy nuevo, Jesús lleva desde 1987, creo que se creó, entonces fíjate tú desde cuándo viene Jesús, y han explorado muchas cavidades, pero claro, el tema es que ninguna ha bajado más de 60, entonces no se ha conseguido de que merezca la pena la cima, y esta es distinta porque, claro, ya te digo, son 134 metros y un desarrollo de más de medio kilómetro, que se merece mucho la pena. Que no entienda lo del desarrollo, el desarrollo es que por la cima vas andando más de medio kilómetro, que ya no es solo lo vertical, que tú y en la cima vas a un pozo, pero claro que no son los 134 metros para abajo a hierro, que tiras una piedra y caen 134, sino que vas a un pozo, andas, vas a otro pozo, andas otro trozo y así en la cima, entonces por eso merece la pena de visitarla. ¿Dónde termina y cómo la cima? Pues la cima termina en lo que te he comentado, la diaclasa es la raja, entonces se ha fracturado hasta que la raja llega un momento que lo que es la raja es lo que más nos fastidia, pero claro, no podemos colarnos. Uh-huh. La cima nos da un viento que nos dice que ahí abajo hay algo, o hay mucho cavernamiento o hay agua, pero claro, no cabemos. Y otra cosa que es muy importante es que estamos la punta de la cima, la parte más baja, está más baja que Ubrique el Alto, ¿vale? No hemos llegado al nivel freático de Ubrique, pero sí está más baja que el nacimiento de Ubrique el Alto. Y esa nos daba la esperanza de que pincháramos con agua, pero al final no podía ser. Y lo que la cima acaba es, ya te digo, en una parte de que no acaba, pero tú no cabes, ¿vale? Y así a los no entendidos en este mundo, estamos hablando de que se sitúa la cima por debajo de lo que es la pared de la zona del aljibe, ¿por allí es por donde se desarrollan esos 600 y pico metros? Claro, la cima está entre las dos ibes, está entre la que conocemos, la caza de Tío Paco por encima del Cargreto, sí, entre esas ibes y la otra, y entras por un lado y andando llegas casi hasta la otra punta. Tú ves, nosotros vemos la topografía, la vemos en el plano encima, y estamos cerca de una ibe y entramos y llega casi a la otra ibe, ¿sabes? Se han encontrado, por lo tanto, como hemos dicho, bueno, se intuye que están esas bolsas de agua, pero hasta donde habéis llegado no habéis encontrado presencia de agua, ¿no? Sí, hemos encontrado señales de que antiguamente se hacían charcos, además hay una fotografía muy bonita de una estalactita que se formó en la antigüedad en agua, que cuando una estalactita normal y corriente, cuando entra en agua, se hace como una estrella. Entonces, tenemos una foto de que hay allí una sala de que antiguamente había charcos. Pero claro, con los movimientos tectónicos y eso, pues, al final no ha quedado charco ninguno, pero la estalactita no la presencia, sino el saber de que allí hubo charcos de agua antes. Uh-huh. Pero lo que es llegar, no hemos llegado. Uh-huh. David, ¿puede existir la posibilidad de que por esta zona existan más cavidades parecidas? ¿O esto es, digamos que es la excepción de lo que había hasta el momento? Hombre, a verla tiene que haberla. Porque es que tiene que haberla, la fuerza. Ten en cuenta que Urique es el valle en el que estamos, el agua nos viene toda de la zona de Villalengua, Grazalema. Entonces el agua de allí aquí viene por cavidades. Otra cosa es que consigamos encontrar la entrada de esas cavidades. Y lo que pasa es el problema de Urique, que la sierra de Urique es demasiado tectónica, que ha sido muy brusca de movimiento y es muy joven, es otro problema. Que no tiene cavidades de agua, no tiene ninguna. Por ejemplo, tú conoces algún arroyo en la sierra, no hay arroyo porque se la traga toda la piedra por todos lados. Entonces, Una curiosidad que tengo yo, el último terremoto que se registró aquí en Ubrique hace también una semana, ¿de alguna manera estos movimientos afectan también a estas cavidades, no? Sí, la verdad es que lo hemos estado hablando, que tenemos ganas de asomarnos de nuevo porque precisamente tanto encima Cima Gibe como encima Bella, otra cima que hay al lado, en las proximidades, cuando una estalactita y una estalagmita se juntan, forman una columna. Entonces, tenemos columnas rotas que se ven perfectamente y son rotas a causa de terremotos. Y queríamos subir a entrar a ver cómo estaban las concreciones, porque puede haber roto alguna. Uh-huh. Y eso se nota mucho en las cuevas, por eso, porque claro, al estar pegada, a lo mejor una placa, la de arriba está pegada y la de abajo una placa diferente, y con el terremoto pues, se parten, incluso se desplazan muchas veces, las veces que están desplazadas. ¿Y estos movimientos podrían abrir zonas que ahora mismo son inaccesibles? Claro que podría, y cerrarlas. Tenemos las dos, entonces ya decimos, los terremotos pueden ser, por un lado, te pueden ayudar, o por otra parte, pues tirar todo el trabajo por alto, ¿no? Claro, en los terremotos, pero claro, son flojillos, pero vamos, este ha sido, según leí, el más fuerte en los últimos 60 años, pero que sí, lo mismo te puede abrir una cavidad, que te puede, a lo mejor, quitar una piedra que te molestaba, o separarla, o lo que sea, que lo mismo, al abrirse, la parte del techo, pueden caer piedras y taponarla, bueno, puede pasar de todo. Uh-huh. Documentándome por ahí por la red, he visto que, bueno, comentaban que esta, por longitud, sería la séptima cima de la provincia y la decimocuarta en profundidad. No puede parecer mucho, pero estamos hablando de Cádiz, que es una provincia muy potente en este sentido, ¿no? Que tenemos cimas muy muy buenas y muy potentes, y además las tenemos muy cerquitas, que las tenemos en Villalengua, las cimas más profundas de Cádiz. Uh-huh. Y Villalengua de Ubrique, estamos pegados. Y claro, el que lo escuche no le parece muy interesante, pero para nosotros, los que nos gusta este mundo, sí lo es bastante. Ya pasando de 100 metros ya merece mucho la pena. Y si encima todo tiene las concreciones que tiene, vamos, que tiene un nombre la cima en el ranking de cimas de Cádiz y de Andalucía. ¿Qué queda por hacer ahora en la cima Gibe a nivel deportivo y científico? Aparte de lo que nos comentabas antes de lo que son la vida animal que puedes encontrar ahí, ¿no? El pseudoescorpión. Uh-huh. Pues, hombre, ya nosotros, lo que es los trabajos, ya te digo, tendría que ser alguna universidad que se interesara por la captura de animales, y ya está, o los vientos, las temperaturas, se pueden hacer muchos experimentos en una cueva, porque tú sabes que la cueva, si no lo sabes, te lo digo, la cueva, la temperatura suele ser estable, y la cueva suele estar sobre los 12 grados, y lo que se mueve es muy poco, ya sea invierno, ya sea verano, está sobre los 12 grados. Uh-huh. Entonces, hay mediciones de temperatura, por ver, ahí se puede comprobar las variaciones del tiempo, de la geología, las estalactitas mismas se cortan, que no nos vamos a cortar ninguna estalactita, pero las estalactitas se cortan y se ven las ideas de geológica, de lo que ha llovido un año, lo que ha llovido otro. Esos hay estudios que lo corroboran. Entonces, si alguna universidad se pusiese en contacto con nosotros para hacer algún experimento, pues nosotros estaríamos encantados. Uh-huh. Ya te digo, ya han querido que hacemos el pseudoescorpión, lo que pasa es que eso no lo veo. No me gusta, vamos. Sí. Bueno, estamos hablando de eso, la incidencia científica que puede tener, Pero bueno, ya lo que es el tema de explorativo lo podemos dar por finalizado, ¿no? Sí, yo creo que sí, ya, pero ya te digo, puede venir un día, puede venir un grupo de algún lado y en el grupo venga un flaco y se meta por donde nosotros no hemos sido capaces de entrar y ve alguna, porque eso sí pasa y nos ha pasado ahí, ¿eh? Sitios que tú ves y dices, esto no tira, y, venga, nos vamos de aquí, esto se acaba. Y llega otro y dice, que yo que sí, que se ha metido por ahí cómo se va a meter, y te mete y vamos, y en la parte que te estoy hablando concretamente descubrimos lo que le llamamos la sala de las columnas, que es impresionante, vamos. Uh-huh. Y esa en principio no la habíamos visto, la descartábamos por completo, hasta que se metió uno. Uh-huh. Da la impresión de que cuando hablas de esta manera y nos cuentas esto, de que las cimas están vivas, ¿eh? Sí, sí, bueno, es que está muy viva. De hecho, la cima al estar concrecionándose está viva. Nosotros hablamos de cimas fósiles. Cuando una cima es fósil, es una cima que está muerta. Entonces ya no tiene concreciones, no tiene corriente de agua. Y está así, está el agua corre por las paredes y las concreciones están creciendo. Esta cima está muy viva, vamos. Uh-huh. Oye, David, recuérdanoslo, ¿cómo apareció, cómo surgió esta cima Jive? ¿Fue fruto de la casualidad? ¿Alguien os comentó algo? ¿Cómo disteis con ella? ¿Cómo se...? Pues fue fruto de que íbamos buscando cimas. La verdad es que de vez en cuando nosotros le llamamos a bichear y yo, vamos a dar un paseo para bichear. Y nos damos un paseo y nos vamos metiendo, vemos los boquetes, nos vamos metiendo, vamos bajando y el 99,9 no van a ningún lado. Y después también otras veces nos dicen que yo, en tal sitio hay una cima que es muy profunda, nos acercamos a verla, pero esta da la casualidad de que eso, de que íbamos echando el paseo buscando boquetes. Y la encontramos, y de hecho no llevábamos batería apenas. Cuando la encontramos, pudimos bajar, llevábamos, me parece que era un par de cuerdas. Y nos faltaron cuerdas y ya tuvimos que ir volviendo un montón de veces. Uh-huh. Bueno, ¿y ahora en qué otros proyectos estáis metidos? ¿Se vais a meter a medio y largo plazo una vez que habéis terminado con esta exploración de la cima Jive? Bueno, ¿seguiréis bicheando? Sí, sí. Uh-huh. Sí, bichear, hay que bichear siempre. Y si alguien te encuentra una cima, que te ponga en contacto con el Jesús, que nosotros estamos encantados de ir a... Que tú sabes, todo el mundo dice, guillo, en tal sitio hay un boquete muy profundo. Nosotros estamos encantados de asomarnos al tal sitio y bajar, por muy profundo que sea, que después no es tanto. Y después los proyectos que tenemos, sí, estamos en Cimagen, que es la cima más profunda de Andalucía, y seguimos trabajando, estamos en punta de exploración. Y la última vez estuvimos hace, creo que fue hace 3 semanas por ahí, que ya terminamos este año, pues ya con las aguas, o las aguas que se supone que tienen que venir, claro, no se puede bajar. Y estamos ahí, en punta, le llaman esa cima, la cima GEM, el gigante del sur, que es la cima más profunda de Andalucía. Y ahí estamos nosotros en punta. Y una cosa muy curiosa es que un chaval que hizo con nosotros el curso este año que no hemos podido salir apenas, sí, sí, ha bajado con nosotros a la cima más profunda de Andalucía. Y hizo el curso este año con Jesús, así que... ¿Hasta cabeza es de punta? Es un orgullo. ¿Hasta la cabeza de punta, como bien dices tú? Sí, sí, sí, sí, sí, hasta punta de exploración. De eso, hace 3 semanas cuando estuvimos, estuvo pisando suelo, él, en suelo que no había pisado nunca nadie. Estamos estamos explorando y topografiando zonas nuevas. Uh-huh. Y él pudo tener la sensación esa que todos hemos tenido alguna vez. Uh-huh. Y este ha sido su primer año, como bien dice, en el que ha podido entrar en cavidades, no solo en Cimagen, ¿no? Sí, sí, la primera vez que se apuntó por curiosidad, como se apunta mucha gente al curso, por curiosidad de conocer este mundo, y le gustó, y claro, hombre, no es hacer curso y meterse allí. Claro, ha hecho el curso, después hemos estado en Republicano, hemos estado en Cacao, hemos estado en varias cimas, y él ha seguido acompañándonos, y entonces ha ido cogiendo experiencia, uh-huh, y vamos hasta el punto, ya te digo, uh-huh, de que ha podido entrar con nosotros a Cimagen. Experiencia en muy poco tiempo, lo cual, pues, a mí me da a entender de que ha dado con su deporte. Y bueno, con esto también quisiera aprovechar eso, que bueno, se está viendo, por lo tanto, las consecuencias, ¿no?, de las positivas consecuencias de esos cursos de iniciación a la espeleología, que, bueno, ya lleváis 2, creo recordar. No, 3. Y 3, creo recordar, sí. Y bueno, supongo que intentaréis seguir con estos cursos siempre que la situación lo permita, ¿no? Este año ya lo hemos descartado porque... Sí. no queríamos ni anunciarlo ni nada, porque ¿para qué? Si estamos viendo cómo está la cosa, aunque siempre lo hacíamos en febrero, pero estamos viendo que la cosa no va a estar para curso, vamos. Uh-huh. Y entonces, tenemos mucha gente por Facebook nos escribe, además que ya tenemos, solemos hacer los cursos, no sé si te acuerdas, que solemos poner un máximo de 15 y sí, siempre sí, sí. Los llenamos. Bueno, pues ya, sin anunciar curso, tenemos casi las 15 plazas cubiertas ya. Pero claro, no va a poder ser este año. Uh-huh. Nada, pues estaremos a la espera de, bueno, estamos a la espera de ver cuándo se puede más o menos llevar una dinámica vital similar a la de antes de la pandemia, que bueno, que seguramente no va a ser ni a corto plazo ni va a ser igual que antes, pero bueno, y recuperando este tipo de actividades es lo que también nos gustaría a todos. Y bueno, y ya sin nada más que añadir, David, pues en principio darte las gracias por habernos puesto al día pues de este proyecto fantástico que ha llevado el Grupo de Exploraciones Subterráneas de Ubrique, que como decimos, en el plano espeleológico ya era conocido Ubrique, pero esto definitivamente lo pone en el mapa, ¿no?, para deportistas y científicos. Sí, sí, lo que es a nivel de cueva, por esto nos van a conocer más. También nos conocían por la cova del Berroco, pero lleva muchos años cerrada. Uh-huh. Y vamos. Y una cosita que sí quería apuntar, Jesús, ¿sí?, que me gustaría decir, que todo, cada vez que me hacía una entrevista decíamos la sede, que no tenemos la sede, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues tenemos, la alcaldesa se puso en contacto con nosotros y estamos ya a puntito de recibir la nueva sede, que también es una alegría, y cuando las cosas se hacen bien también hay que decirlo, así que, uh-huh, que muchas gracias. Es una alegría y algo fundamental, porque ustedes básicamente la sede la queréis como almacén de todos vuestros equipamientos, obviamente. Claro, no, es que eso. Es que no es otra cosa, que no es para hacer reuniones ni mucho menos, que sobre todo, claro, bueno, que también, ¿no? Pero que fundamentalmente... Para que no nos echen de nuestras casas. De vuestras respectivas casas, porque es una gran cantidad de material necesario pues para estos proyectos. Pues nada, David, lo dicho, que muchas gracias, que enhorabuena por este trabajo que habéis realizado durante estos últimos años, y nada, que esperemos que sigáis en esa línea, ¿eh? Muchas gracias a ti, estoy por acordarte de nosotros. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Pues con esto vamos a poner el punto y final por hoy. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volvemos mañana a eso de las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.